30. Campo de Marte. Vaya a la página 40 del folleto. Esta pista es algo diferente de las demás. En ella le proponemos que sea usted mismo quien localice los restos antiguos e identifique a qué monumentos pertenecían. Una búsqueda que puede realizar en distintos momentos durante sus idas y venidas por esta céntrica zona de Roma. Apoyándonos en la reconstrucción de la maqueta de la página 40, le ofreceremos primero una breve descripción de cada monumento. Lo haremos cronológicamente para que usted pueda ver paso a paso cómo fue surgiendo sobre un descampado el impresionante complejo que se formó en el centro del campo de Marte. Luego usted mismo podrá buscar sus restos mediante el plano de la página 41. Como explica la leyenda que hay junto a este plano, el color rojo señala los restos importantes, el azul los restos menores y el verde aquellos monumentos antiguos cuya figura se intuye todavía en el trazado urbano. Un pequeño rombo indica los restos a los que solo se tiene acceso desde el interior de un edificio, una iglesia, un museo o un restaurante. Si lo desea, también puede escuchar aisladamente la explicación de cada monumento cuando se encuentre con sus ruinas. En la antigüedad, el campo de Marte fue el escenario escogido por los hombres más grandes de Roma para construir magníficos monumentos que hicieran perdurar su memoria eternamente. Pero el azar y la historia son siempre caprichosos y han tratado con desigual clemencia a estos hombres ilustres. Los paseos por esta zona de la ciudad nos permitirán comprobar quiénes fueron los afortunados, a los que, a través quizás de una simple columna, rescataremos por un instante de su milenario olvido. Fíjese, para empezar, en la imagen A del folleto. Los romanos fundaron su ciudad sobre un grupo de pequeñas colinas junto al Tíber, y durante siglos evitaron cuidadosamente asentarse en la llanura que se encontraba entre estas colinas y el gran meandro del río, que siempre quedó fuera de las murallas republicanas y era conocida como el Campo de Marte. Se trataba de un lugar pantanoso e insalubre, asolado por las constantes crecidas del río, la malaria y el hedor de las aguas estancadas. Además, en su extremo occidental, en la zona señalada con el número 1, se abría una horrible grieta de la que surgían azufre y extraños vapores. Los romanos creían que en ese apartado lugar se encontraba la entrada al reino de los muertos y le dieron el nombre de Tarentum. Con el tiempo erigirían allí un altar subterráneo a las divinidades infernales que permanecía siempre oculto y solo se desenterraba en ocasiones especiales. Cuando las crecidas del río lo permitían, este gran espacio despejado se utilizaba para realizar ejercicios militares y otras reuniones multitudinarias. Rómulo, el mítico fundador de la ciudad, acostumbraba a pasar revista a sus tropas en esta llanada. Cierto día, en medio de una parada militar, el cielo se oscureció de repente y se levantó un viento huracanado acompañado de un gran número de truenos y relámpagos que arrojaron a todos al suelo. Cuando cesó la tempestad, los romanos descubrieron consternados que Rómulo había desaparecido. Tras días de búsqueda infructuosa, comenzó a extenderse el rumor de que su padre, Marte, el dios de la guerra, había bajado de los cielos para llevárselo a su lado. Pero otros, más desconfiados, sospechaban que algunos senadores, enemigos del rey, habían aprovechado la tormenta para darle muerte y esconder su cadáver. El misterio nunca se aclaró. Pero en el lugar en que Rómulo había desaparecido, se erigió un túmulo y muchos siglos después se construyó allí el Panteón. Uno de los primeros monumentos del campo de Marte fue el Trigarium, un espacio alargado habilitado para competiciones ecuestres cercano a la boca del Tarentum. En el punto número 2 de la maqueta puede ver su forma en época imperial, pero debe imaginar este espacio 8 siglos atrás y completamente despoblado, como ve en la imagen A. En el Trigarium se celebraban los arcaicos rituales del Equus October, una carrera de carros de carácter sagrado que terminaba con el sacrificio de los caballos vencedores. Durante siglos, el campo de Marte siguió deshabitado y dedicado a actividades de carácter colectivo relacionadas sobre todo con la esfera militar. Era aquí, fuera de las murallas republicanas, donde los generales victoriosos aguardaban el permiso del Senado para entrar en la ciudad con su ejército y desfilar triunfalmente hasta el Templo de Júpiter. Estas procesiones comenzaban en la explanada del Circo Flaminio, que tiene señalado en la parte inferior de la maqueta con el número 3. Aunque siempre se le ha llamado circo, esta primitiva estructura no tenía gradas ni puertas de salida. fue construido en el siglo III a.C. por Cayo Flaminio Nepo, el mismo que sufragó el acondicionamiento de la Vía Flaminia, y se utilizaba para carreras de caballos, pero también para reuniones públicas, mercados o grandes funerales, y en este caso, para organizar el comienzo del triunfo. Hoy el Circo Flaminio ha desaparecido por completo y no queda de él ningún resto arqueológico. Muchos de estos generales que ensancharon los dominios de Roma durante la República eligieron además esta zona deshabitada para construir innumerables templos a los dioses en agradecimiento por sus victorias. Tantos llegó a haber que se decía que era posible cruzar de un extremo a otro el campo de Marte sin abandonar la sombra de sus pórticos. El punto número 4 de la maqueta señala un área que concentra varios de estos templos de la victoria. Se trata del área sacra del Largo Argentina, el principal parque arqueológico al aire libre que queda en esta zona de la ciudad. En la audioguía encontrará una pista independiente sobre ella. Además de las actividades de carácter militar, el campo de Marte se utilizaba también para las grandes reuniones cívicas. En la zona más próxima a las murallas, al pie de la colina del Capitolio, tenía lugar uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad, el censo de ciudadanos, que clasificaba a todos los romanos en función de su renta. Esta clasificación se realizaba exhaustivamente cada 5 años y tenía importantes consecuencias políticas, pues el voto de los ricos tenía más valor que el de los pobres. Junto al lugar de los censos se encontraba el pórtico de Minucio, que tiene señalado en la maqueta con el número 5. Este espacio era utilizado para las frumentaciones o repartos de cereal que todo ciudadano romano tenía derecho a recibir gratuitamente. Un lujo que Roma podía permitirse gracias a las riquezas que le reportaban sus conquistas. Como puede apreciar en la maqueta, en el interior del pórtico de Minucio había un templo de tamaño considerable, del que todavía quedan visibles algunos restos del podium y varias columnas. Según parece, estaba dedicado a las ninfas, divinidades acuáticas de los ríos y las fuentes. Desde los primeros tiempos de la República, en el campo de Marte se llevaba a cabo también la elección de magistrados. Para ello, todos los ciudadanos de Roma se concentraban en un enorme recinto delimitado por estacas, llamado saepta, que significa vallado. Los ciudadanos, agrupados por centurias según su capacidad económica, iban saliendo uno a uno del recinto para emitir su voto. El número 6 de la maqueta señala el espacio que ocupaba la saepta, pero aquí lo vemos ya con la forma monumental proyectada por Julio César, conocida como Saepta Julia, de la que por desgracia no queda hoy ningún resto visible. Una curiosidad interesante respecto a la saepta es que la orientación norte-sur de este gran espacio alargado determinó la del resto de edificios del campo de Marte. Es realmente asombroso que unas simples estacas en la tierra hayan condicionado los monumentales edificios posteriores. Incluso las calles de la ciudad actual, 2.500 años después, deben su orientación a las votaciones multitudinarias de los primitivos romanos. Tras la victoria sobre Cartago, su gran rival en el Mediterráneo, las legiones romanas no dejaron de aumentar sus dominios y en el siglo II a.C. alcanzaron las costas de Asia Menor. Los romanos quedaron fascinados por los grandes conjuntos monumentales que vieron en las ciudades griegas y asiáticas, y creció entre ellos el deseo de imitarlas. La orgullosa Roma, capaz de doblegar a las naciones más poderosas, debía abandonar su aspecto rústico y transformarse en una capital a la altura de sus dominios. El campo de Marte, con sus grandes extensiones vacías, ofrecía un escenario perfecto para este propósito. Al este del campo de Marte, señalado en la parte inferior de la maqueta con el número 7, tenemos, por ejemplo, el pórtico de Metelo, que Quinto Cecilio Metelo hizo construir con las inmensas riquezas que había arrebatado a los macedonios el año 146 a.C. Esta gran estructura rectangular estaba sostenida por 300 columnas y, como ve, incluía 2 templos en su interior, uno dedicado a Júpiter y otro a su esposa Juno. Todo el conjunto fue reconstruido en época de Augusto, a finales del siglo I a.C., y cambió de nombre cuando el emperador lo dedicó a su hermana Octavia, por la que sentía un afecto especial. Del pórtico de Octavia, queda hoy visible uno de los pabellones de entrada, con grandes columnas corintias y dos pilares sosteniendo un frontón triangular que todavía permiten vislumbrar su antiguo esplendor. Podrá encontrar una explicación más detallada del conjunto en la pista correspondiente al Teatro de Marcelo. Un siglo después de Cecilio Metelo, en el año 61 a.C., el más admirado de los generales romanos, Pompeyo el Grande, emprendió la construcción de un gran teatro. El edificio, señalado con el número 8 en el centro de la imagen, tenía unas dimensiones imponentes, 150 metros de diámetro y 45 de altura, y fue levantado en tan solo 6 años. Hasta ese momento los teatros de Roma habían sido provisionales, construidos de madera y sin asientos, ya que para no adquirir una afición excesiva por las representaciones teatrales, como les había ocurrido a los griegos, los romanos asistían a ellas de pie. El de Pompeyo fue el primer teatro permanente de la ciudad, y sus gradas de piedra, una novedad que muchos consideraron perniciosa. En la reconstrucción de la maqueta puede apreciar una estructura adosada en la parte curva del edificio. Se trata de un templo de Venus Vencedora, una de las divinidades predilectas de Pompeyo, dispuesto de tal modo que todo el graderío parecía una majestuosa escalinata hasta la diosa. Esta argucia religiosa pretendía hacer más aceptable a los conservadores la novedad de los asientos. Junto al teatro, a la derecha en la maqueta, Pompeyo dispuso un enorme recinto porticado y en su extremo oriental construyó una curia para las reuniones del Senado, señalada con el número 9. Este edificio ha llegado a ser particularmente célebre en la historia porque en él fue asesinado Julio César. Todo el conjunto monumental de Pompeyo estaba rodeado de jardines, con árboles, fuentes y estatuas griegas. Hoy apenas quedan restos de aquel maravilloso complejo, pero las casas que se construyeron sobre los cimientos del teatro permiten todavía intuir su forma curvilínea. Adosado a este complejo se añadió un largo pórtico señalado con el número 10 en la maqueta. Esta estructura se conoce habitualmente como Hecatóstilum o Pórtico de las 100 columnas, aunque su nombre oficial era Porticus Lentulorum. Fue construido por dos personajes llamados Lentulo, partidarios de Pompeyo, que querían así embellecer aún más el conjunto monumental de su líder político. Los Lentulos perdieron la vida tras la derrota de Farsalia, que supuso el fin de Pompeyo y el ascenso de Julio César. Julio César había sido el mayor rival de Pompeyo en victorias militares y en amor de la ciudadanía. Era un hombre de amplias miras, cuyas acciones adoptaban una escala inalcanzable para la mayoría. En el campo de Marte proyectó construcciones tan colosales que debían hacer palidecer las de Pompeyo el Grande. Sus primeras instrucciones al respecto estaban destinadas a acabar para siempre con el endémico problema de las inundaciones, y para ello concibió el proyecto inaudito de desviar el cauce del Tíber por el valle que se extendía detrás del Vaticano. Mientras se estudiaba esta faraónica obra de ingeniería que nunca llegó a realizarse, César inició la construcción de un gran teatro, aún mayor que el de Pompeyo, y de un recinto permanente para las votaciones, la Saepta Julia, de la que ya hemos hablado. Sin embargo, el año 44 a.C., César caía asesinado en la curia de Pompeyo, sin haber visto realizado ninguno de estos proyectos. Los herederos políticos de César, los triunviros Augusto, Marco Antonio y Lépido, tomaron también el testigo de sus ambiciosos planes. En el año 43 a.C., uno después de la muerte de César, construyeron un templo dedicado a Isis, una de las principales divinidades egipcias, cuya erección había sido también iniciativa de César. El edificio, señalado con el número 11 en la parte derecha de la maqueta, estaba adosado a uno de los pórticos de la Saepta Julia. Hoy no queda ningún vestigio arquitectónico de aquel templo, pero sí numerosos restos escultóricos repartidos por toda la ciudad, como los dos pequeños obeliscos que hay frente al Panteón y Santa María sopra Minerva, un enorme pie de mármol colocado en una calle cercana y la deteriorada figura de Madame Lucrecia conservada junto a la iglesia de San Marcos, que podría ser nada menos que la mismísima diosa Isis. Los últimos proyectos de César se completaron ya durante el reinado de Augusto y su ejecución corrió a cargo de Agripa, el gran general y fidelísimo consejero del emperador. Preocupado por las condiciones de vida en la ciudad de Roma, Agripa destinó gran parte de su fortuna personal a la construcción de obras públicas, muchas de ellas en el campo de Marte. En primer lugar, concluyó las obras de la Saepta Julia, que quedó convertida en una gigantesca plaza rectangular de 320 por 120 metros. Adosadas a un costado de la Saepta, construyó las primeras termas públicas de la ciudad, señaladas con el número 12. Comparado con los grandes complejos termales que se realizarían después, su tamaño era muy reducido, pero en aquel momento constituyeron un avance muy significativo en Roma, donde las termas habían sido privilegio exclusivo de los más ricos. Las obras comenzaron el año 25 a.C. y se terminaron 6 años después, cuando entró en funcionamiento el acueducto Aqua Virgo, que las abastecía de agua. En la maqueta se aprecia bien la gran sala circular que ocupaba el centro de las termas, de la que quedan todavía visibles, entre las casas, las imponentes ruinas de sus muros curvilíneos. Junto a las termas, a la izquierda en la maqueta, había un lago artificial porticado por 3 lados que se alimentaba también del Aqua Virgo. De este gran estanque partía un canal llamado Euripus que atravesaba todo el campo de Marte hasta desembocar en el Tíber. Pero la intervención más conocida de Agripa es el Panteón, señalado en la maqueta con el número 14, aunque el edificio que hoy contemplamos pertenece a la completa remodelación del templo que hizo el emperador Adriano 1.5 siglo después. Junto al Panteón, Agripa se reservó un espacio más reducido para edificar allí la Basílica de Neptuno, señalada con el número 15. Este edificio, en honor del dios de los mares, servía para recordar a los romanos la decisiva victoria naval de Agripa sobre Marco Antonio y Cleopatra, que entregó todo el poder de Roma en manos de Augusto y permitió la instauración del régimen imperial. Nos fijamos ahora en el edificio señalado con el número 16, situado debajo de la Saepta en la imagen. Es un teatro y un pórtico adosado, similares a los de Pompeyo, pero de dimensiones mucho más reducidas. Su construcción corrió a cargo de otro personaje importante cercano a Augusto, llamado Lucio Cornelio Balbo, con ocasión de su gran victoria sobre los libios. Aquella fue la última vez en la historia de Roma que un senador recibió el honor de celebrar un desfile triunfal. La inauguración del teatro tuvo lugar el año 13 a.C. Por desgracia, los festejos coincidieron con una gran inundación de la ciudad y los asistentes tuvieron que acudir a las celebraciones en barcas. Hoy el edificio ha quedado completamente enterrado por las construcciones posteriores, pero sus impresionantes ruinas pueden visitarse en la denominada Cripta Balbi. El último de los 3 grandes teatros que adornaban el campo de Marte se concluyó poco tiempo después. Lo tiene en la esquina inferior derecha, señalado con el número 17. Este teatro, que culminaba el gran proyecto iniciado por César, fue dedicado a la memoria del difunto Marcelo, el sobrino predilecto de Augusto. En esta audioguía encontrará una explicación independiente del teatro de Marcelo y de la zona que lo rodea. La actividad constructiva en Roma durante los 40 años que duró el reinado de Augusto fue impresionante. Con razón pudo decir el emperador: «He encontrado una ciudad de ladrillo y os dejo una ciudad de mármol». Para atender esta febril actividad constructiva, el campo de Marte se llenó de talleres artesanos. Los escultores y marmolistas se establecieron al oeste de la actual Piazza Navona, en la zona marcada con el número 18. Tras siglos de trabajo, una gruesa capa de arena de cuarzo y polvo de mármol pasó a formar parte del subsuelo, y todavía hoy, si se excava a suficiente profundidad, aparecen estatuas inconclusas, desechadas por los escultores y enterradas en las trastiendas de los talleres. Medio siglo después de la muerte de Augusto, se construyeron las termas de Nerón, mucho más grandes que las de Agripa. Las tiene señaladas en la parte alta de la maqueta con el número 19. Varios de los edificios situados donde estuvo aquel gran complejo han podido aprovechar algunos de sus muros, como el Palacio Madama, sede del Senado italiano, y la Iglesia de San Luis de los Franceses. Además, durante siglos se han extraído en esa zona columnas de granito egipcio. En el año 80 d.C., un devastador incendio asoló todo el campo de Marte y el emperador Domiciano se empeñó en un ambicioso programa de reconstrucción. Entre otras intervenciones, se levantó entonces el estadio que da su forma a la actual Piazza Navona, señalado con el número 20. Junto a él, marcado con el número 21, se construyó un odeón, un teatro cubierto para certámenes poéticos y musicales de estilo griego. Hasta ese punto se habían refinado las costumbres de los austeros romanos desde la época de Pompeyo. Su forma característica se puede apreciar todavía en la fachada curva del Palazzo Massimo, y una de sus columnas se alza aún en una escondida plazuela. Ya en el siglo II, Adriano elevó el nivel del suelo del campo de Marte y consiguió limitar la frecuencia de las inundaciones. Además, reconstruyó el Panteón dotándolo del aspecto que tiene actualmente. Al norte de la Saepta Julia, edificó un gran templo en honor de su divina hermana y de su suegra Matidia, señalado con el número 22. Tras su muerte, Antonino Pío construyó junto a él un nuevo templo dedicado al divino Adriano, indicado con el número 23, del cual se conservan importantes restos englobados en un palacio del siglo XIX que hoy es la sede de la Bolsa de Roma. A partir del siglo V comenzó la decadencia de la ciudad. El campo de Marte, definitivamente arrebatado al Tíber, comenzó a recibir nuevos usos y a poblarse de edificios menos monumentales, pequeñas iglesias, tabernas, centros administrativos, talleres. Las iglesias se levantaron sobre los templos paganos y las casas sobre los cimientos de termas y teatros. Con el paso de los siglos, la vida fue devorando implacable las obras de los ilustres romanos. Solo de vez en cuando éstas consiguen asomar sus blanquecinos restos, aquí y allá, impulsadas por el espíritu de sus constructores que se resiste a caer en el olvido.